Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, lunes 21 de septiembre del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, nos encontramos nuevamente acá, ya en el segmento de opinión y de entrevistas. Estamos acompañados en esta mañana a quienes nos acompañan acá en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nuestras dos frecuencias, en 100.9 Cultura FM y 940M, además de nuestra página web www.radiocc.com.es, los medios donde diariamente ustedes, amigos y amigas, se conectan con la información artístico-cultural. Les decíamos que estamos acompañados en esta mañana de Fernando Mosquera Recalde. Él es el director, actual director del coro de nuestra institución, del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ellos, al igual que nuestra institución, no se han detenido, no han parado desde que empezó el tema del confinamiento, el tema de la pandemia, aproximadamente el 15 del mes de marzo. Y ahora ya que vamos a cumplir 6 meses de esta problemática, se continúa con las actividades culturales, artístico-culturales. Antes de darle el paso a Fernando, queremos contarles varias de las actividades que precisamente ellos han destacado, han resaltado, las han planteado en estos tiempos, ¿no? El Prometeo a Capela, por ejemplo, amigos, de este espacio que ustedes nos han acompañado en las diferentes jornadas, se traslada para el mes de noviembre. Ya lo vamos a comentar con Fernando porque va a coincidir con el aniversario del coro y un evento muy interesante que ustedes siempre lo han disfrutado. Se viene, además, ya estamos cerrando el año y tendrán ellos la edición navideña del Prometeo a Capela, con una edición que tendrá un libro virtual con los coros que participan con arreglos con autores ecuatorianos. Esos son varios de los temas que los vamos a tratar a lo largo de estos minutos junto a nuestro invitado de este día lunes, Fernando Mosquera. Gracias, Fernando. ¿Cómo ha estado esas actividades últimas que has desarrollado en conjunto con nuestro coro? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alex. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la actividad ha sido ardua. Nosotros que pensábamos que la virtualidad nos iba a comer, en realidad nos come el tiempo, porque la actividad virtual ha sido bastante intensa, la verdad. Es bastante más, incluso más trabajosa que estar en lo presencial. Así es que, bueno, contentos también porque hemos logrado tener varias producciones audiovisuales a lo largo de toda la cuarentena. Nosotros no hemos parado. Cada mes hemos publicado 2 arreglos o versiones en formato de coro virtual, cantadas por el coro de la Casa de la Cultura, ¿no? Así es que, bueno, para nosotros la actividad sigue y seguirá, yo supongo que hasta finales de este año, en esta modalidad. Por supuesto, Fernando, decíamos nosotros en la introducción de esta entrevista que las actividades del Coro de la Casa de la Cultura no se han detenido. Y decíamos, Extra Micrófonos también, que es uno de los grupos que ha mantenido la actividad virtual presentando estos trabajos al público. ¿Cómo desarrollaron eso ustedes? Bueno, mira, es un proceso que es bastante también extenso, es de mucho compromiso de parte de los integrantes del coro, sí, porque nosotros hemos apostado por el aprendizaje individual y hemos hecho ensayos de refuerzo, ¿sí? Entonces yo les mando un material, les preparo el material en un formato de MIDI y de video también, y los chicos estudian prácticamente por su cuenta y luego hacemos una reunión de revisión de lo que ya estudiaron. Entonces tenemos ensayos virtuales también, pero no son todos los días ni en todo momento, ¿sí? Entonces yo confío mucho en la gente y en la capacidad de los chicos del coro, y por eso hemos encontrado esta manera que hasta el momento ha funcionado bastante bien. Así, bueno, y así hemos trabajado mes a mes para beneficio del canto coral, ¿no? Nosotros hemos tratado de que el coro se mantenga estable. Entonces, una de las maneras de mantener al coro, como dato curioso, te comento que no ha habido ni una sola deserción en todo el año, ¿sí? En general, han sido en general un balance bastante positivo dentro de la actividad del coro. Perfecto, vamos intercalando temas, Fernando, porque trasladábamos lo que fue el inicio del coro en cuanto a la pandemia, nos referimos al freno de actividades presenciales y mucho más los grupos musicales que necesitan esa actividad con el público, el Prometeo a Capela que ya decíamos, pero acercándolo a lo que es de esta realidad, ya vamos a cumplir 6 meses, estamos ya cumpliendo 6 meses de la pandemia, y en Quito se van a reaperturar ya los espacios, incluida la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con conciertos que van a tener este matiz entre normativas de seguridad con el público y también manejándolo virtualmente. ¿Cómo lo ven ustedes, Fernando, y qué has podido conversar también con los chicos del coro? Bueno, mira, la realidad es que para nosotros es un poco complicado, Sí, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene alrededor de 40 personas que están cantando, ¿no? Que vienen a cantar. Yo lo que he podido investigar no he encontrado algún documento que diga el distanciamiento que debemos tener los cantantes cuando estamos realizando nuestra actividad. Entonces, en ese sentido, como no hay muchos estudios, la verdad es que yo prefiero ser un poco más cauteloso por beneficio de la salud de los chicos. Entonces, lo que hemos conversado en general con ellos es que esta modalidad se mantendrá hasta diciembre y quizás enero, o hasta que haya una solución desde el ministerio, ¿no? Que nos diga ya hay, no sé, alguna vacuna y ya hay esta inmunidad de rebaño que suelen decir, que podemos estar un poco más, no tranquilos, pero podemos ya tener un poco más de acceso a estas cosas, ¿no? Porque imagínate, si es que nosotros somos 40 más o menos y nos distanciamos a 2 metros a la redonda de cada persona, necesitamos un teatro nacional para poder cantar. Y eso también interfiere el sonido, ¿no? O sea, imagínate, nosotros estamos cantando uno a uno, hombro a hombro, ¿sí? En una presentación normal, así son las presentaciones de coro, ¿no? Entonces, imagínate, estamos cantando al lado del otro y nivelamos nuestra intensidad de la voz de acuerdo a eso. Si nosotros nos distanciamos, el sonido se esparce y seguramente, esto es una suposición mía, ¿no? Y seguramente vamos a tener mucho más esfuerzo en hacerlo, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar en cosas, si es que lo llegamos a hacer por casualidad o por suerte, porque sería una suerte, nosotros estamos ansiando, tenemos unas ansias terribles de volver a lo presencial, nos hace falta a todos, ¿sí? A los chicos, a mí, nos hace falta estar en ese contacto, estar haciendo la actividad que amamos, pero bueno, por el momento es bastante arriesgado hacerlo, ¿sí? Tendríamos que necesitar un espacio muy, muy grande y condiciones tecnológicas incluso también más grandes para poder hacerlo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hablado como de base, digamos, es esto. Esto vamos a continuar así. Nosotros ya estamos, de hecho, planificando al cierre de este año, más que nada, de esta manera, ¿no? Virtual. Por supuesto. Queremos recordarles, amigos, que nos acompañan la mañana de este día lunes acá en Zona Cultura. Estamos junto al maestro Fernando Mosquera Recalde, él es director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hablando de todos estos temas que se han desarrollado en medio de la pandemia, del confinamiento, ahora con la reapertura de espacios, pero como destaca Fernando, hay todavía esta normativa que impide y sobre todo precaución, ¿no?, que se debe tener entre los músicos y mucho más entendiendo lo que es el coro, lo que es el número de personas que ellos tienen, lo que destaca Fernando de que no podrían estar a 2 metros de distancia y todo lo que con ello tiene este proceso. Como decíamos, muchas de las obras, por ejemplo, el teatro, regresa, pero también en dos funcionalidades, ¿no? La presencial para la gente que puede acudirlo, para quienes son personas que todavía existe el riesgo de salir de su casa, el tema que se denomina como lo virtual, como los eventos virtuales. Fernando, dentro de este tema, además, queremos comentarle al público que usted hizo charlas de capacitación sobre herramientas de informáticas precisamente y acoplado a la actividad coral. Sí, mira, como nosotros teníamos planificado hacer Prometeo a Capela durante el año, el Prometeo a Capela es un proyecto que empezó en 2018, en septiembre del 2018, y se ha mantenido mensualmente. Hemos tenido dos invitados en casa, ¿no? En nuestra casa, que ya para nosotros es nuestra casa, el Teatro Prometeo, y para los que vienen también tratamos de que sea su casa también, que se sientan muy acogidos en ese espacio para presentar sus obras. Lo teníamos planificado, hicimos incluso a finales del año anterior y a comienzos de este hicimos un llamamiento público con una convocatoria pública para lograr organizar Prometeo, ¿no? Para democratizar un poco más el espacio y ver quiénes querían participar. En ese sentido, logramos tener una buena acogida y planificamos ya conciertos con fechas y todo separadas en el teatro para poder asistir. Nos agarró la pandemia, nosotros hicimos solamente en febrero, hicimos un encuentro de Prometeo a Capela con un coro invitado y en marzo a días, sí, creo que eran a 5 o 6 días de que ya tendríamos que cantar el del Prometeo a Capela, nos agarró la pandemia. Entonces, todo esto nos tocó reestructurar, ¿sí? Reestructurarlo, pensar cómo íbamos a tener una salida, ¿no? Se quedó como en stand-by un par de meses, Prometeo a Capela. Ya. Y a raíz de eso, bueno, comencé yo también a investigar en programas de edición. A través de eso, de ese conocimiento, dije, bueno, esto yo lo puedo compartir y hablé con la gente que estaba comprometida a venir a Prometeo a capela y descubrí que habían algunos maestros que no tenían la facilidad tecnológica de hacer un video en formato de coro virtual. Entonces surgió esta idea de darles unas charlas de capacitación a ellos, como exclusivamente a los que iban a participar de Prometeo a Capela, para que puedan solventar su participación dentro del proyecto. Claro, paralelamente a eso, tenemos que hacer la edición del libro, que todavía está en proceso, pero bueno, está interesante el producto al que vamos a llegar. Claro, antes de ampliar el tema del libro que usted nos decía, Fernando, y que anticipábamos a los amigos en el inicio de la entrevista, ya vamos a contarle al público de lo que será este Prometeo a Capela, que decíamos, ¿no? Va a coincidir con la fecha especial de ustedes, el aniversario del coro, y como estamos prácticamente cerrando este año extraño, ya chocaremos con las festividades de Navidad, mucho más interesante para el coro de la institución, Fernando. Sí, nosotros lo que hicimos fue hacer una reunión con los directores para terminar de hacer esta planificación, ¿no? En cuestión de ver cómo estaban en los tiempos, porque hacer una edición de este tipo en formato de coro virtual requiere muchísimo tiempo. Sí, entonces, no solamente, o sea, desde el estudio hasta el producto final, es bastante lo que hay que hacer. Entonces, se habló con ellos, yo les comenté que teníamos en noviembre, sino el aniversario del coro. Y bueno, surgió de ellos, en realidad, decir, mejor hagamos varias, dos o tres sesiones de concierto virtual en homenaje al coro por sus 66 años de existencia. Entonces, para mí fue bastante bonito porque surgió de ellos, ¿no? Decir, hagamos esto, unámoslo con el coro, con el aniversario del coro y hagamos, ¿no? Entonces, lo que está rondándonos por la cabeza a nosotros como coro es hacer tal vez un concierto virtual, como recopilando todo lo que hemos trabajado en el año para quien no lo haya visto lo pueda ver y tener como un producto también de resumen, digamos, de todo el año, que eso tal vez lo hagamos para el día del aniversario. Y luego, con la gente mismo de Prometeo, porque surgió qué va a pasar en diciembre, ¿no? Estamos ya a poquito de las fiestas de Navidad, de hecho, ya los locales comienzan a adornarse con temas navideños. Entonces, también a partir de conversar con ellos, surgió la idea de hacer una edición especial de Prometeo a Capela en formato navideño. Entonces, esto va a tener las mismas condiciones que se tenía al comienzo, ¿no? Tener una obra o hacerla, un arreglo, puede ser de las canciones típicas, de qué sé yo, Ya viene el niñito, de todo lo que hemos cantado en Navidad, pero que sea una versión nueva y que la podamos ofrecer. Este proyecto es para compartir. Así es que, bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, por eso es que estamos ahora virtualizados. Sí, estamos en este plan. Perfecto, Fernando. No queríamos dejar de topar un tema que lo hemos tratado con otros directores de diferentes coros que hemos conversado aquí en estos medios virtuales, ¿no? Han surgido temas interesantes y positivos también dentro de la pandemia y relacionado a la música, ¿no? Recordábamos y nosotros contábamos en el pasado mes de julio cómo la Ópera de Barcelona, por ejemplo, reabrió su primer concierto y lo hizo con un público con plantas, 2.300 plantas que eran el público para ellos, y al final el detalle que nosotros contábamos y que nos parecía algo maravilloso, ¿no? El hacer el choque entre las hojas que hacía un símil a los aplausos, ¿no? Cuando ustedes terminan el concierto y se da un aplauso, era un tema que nos parecía interesante, ¿no? ¿Cómo lo ve usted esto, Fernando, como una idea en medio de esta problemática, pero un aliento muy grande para los artistas? Mira, es lo que te decía hace un rato, ¿no? Nuestra actividad es netamente comunitaria. Sí, yo no soy director si no estoy con mi coro. Sí, yo necesito del coro, de la gente, para yo poder ser director, para poder dirigirles. Y a su vez, los cantantes necesitan del otro para poder cantar en coro. Es una actividad que es comunitaria. No podemos nosotros evadir ese sentido de comunidad. Y eso también le involucra al público. Sí, cuando nosotros hacemos un concierto y la gente nos aplaude, es una retroalimentación. Sí, nosotros sabemos que cuál es el pegue, digámoslo así, como muy informalmente, que tiene el coro, de acuerdo al aplauso de la gente, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, hemos tenido conciertos muy buenos, especialmente cuando terminamos con las cosas más festivas que tenemos, como el arreglo de Don Medardo Mix, que ya cumplió un año. Son cosas que impactan en la gente se va muy, muy emocionada, se va muy alegre de los conciertos, y eso se ve en la retribución instantánea que tenemos del aplauso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aplausos, ahora el aplauso yo diría que es el like, el corazoncito, el abrazo, sí, que de Facebook. El comentario, ¿no? Compartir, ¿no? El comentario. Eso nos ayuda y nos motiva mucho, ¿no? Entonces, más bien yo les invito a que nos ayuden con el like, que nos motiven con el compartir y con sus comentarios. Por supuesto, esa es la idea, como la hemos tratado en esta mañana, amigos, junto al maestro Fernando Mosquera. Y estas actividades que, como ya lo destaca Fernando, a través de este hashtag de CC en tu casa, hemos compartido diferentes actividades en cuanto al cine, en cuanto a la plástica, en cuanto a la música con Fernando, con el coro de la Casa de la Cultura, con la Camerata, con todos los elencos que tiene nuestra institución y con todas las actividades artístico-culturales que les hemos presentado acá, a través de conciertos, de espacios, de eventos y de invitados aquí en el informativo Zona Cultura, por supuesto. Como les decíamos, hemos hablado un poco de historia de lo que es este coro que se viene el 15 de noviembre, precisamente un nuevo aniversario, y ya Fernando nos ha destacado las actividades que van a tener. Y le pegamos a noviembre, el mes que cierra el año, y tendremos el Prometeo también a capela con ya los temas navideños y todos los detalles que hemos tenido esta mañana. Fernando, le dejamos nada más para su despedida y contémosle al público cómo los encontramos al coro en Facebook, en Instagram y en las redes que ustedes manejen, por favor. Bueno, entonces arranco por eso. Te agradezco mucho también por la invitación. Bueno, en el Facebook nos encuentran como Coro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana y en Instagram como Coro Nacional CC. En ambos estamos subiendo nuestras producciones audiovisuales. Compártanles, denles mucho, mucho cariño. Y bueno, eso, les quiero invitar. También tenemos como invitaciones en otras instancias, ¿no? Estamos invitados a nivel internacional a eventos de festivales virtuales que se hacen en Chile, en México. Las festividades también de vamos a celebrar la próxima semana. Justamente tenemos dos actividades de este tipo, ¿no? Tenemos las festividades de la provincia de Imbabura y tenemos la participación en América se canta en coro, sí, a través de Coralcún de México. Así es que les invito a que nos sigan en las redes sociales. Les mando un abrazo grande a todos. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado, que ha sido bastante. Y les invito a que sigan las redes sociales también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y todas las producciones que estamos realizando. Así es que eso, muchas gracias. Perfecto, le agradecemos al maestro Fernando Mosquera Recalde, director del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigos, por haber compartido junto a nosotros esta mañana de lunes aquí en el espacio de opinión y de entrevistas. Fernando, un gusto haberlo recibido, nos despedimos, que tenga un excelente resto de día, que pase bien. Igualmente, un abrazo.